Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Los saludamos desde FM Riachuelo, barrio de La Boca. Durante la tarde de ayer, en el local de la editorial Juzbaires, se presentó finalmente el libro El Paco, informe sobre el consumo y efectos en el cinturón sur de la ciudad de Buenos Aires 2016, escrito por el juez Andrés Gallardo. En el mismo, se realiza un análisis de la situación actual y presenta diversas herramientas para combatir dicho flagelo. La presentación tuvo un enorme acompañamiento de organizaciones sociales movilizadas por una problemática que los afecta día a día. El juez resaltó la participación de las mismas. A las organizaciones que nos acompañan, la Red Puentes, Movimiento Popular La Dignidad, Los Pibes de La Boca, Fundación Vida Nueva, Madres del Paco, Vientos de Libertad, la CETEP, la CCC, el Movimiento Evita, todos los que de alguna forma se han hecho presentes en este evento para no solo brindar el apoyo a las conclusiones a las que arribamos, sino básicamente para expresar que la preocupación que tienen los vecinos del cinturón sur de la ciudad de Buenos Aires y los vecinos de la ciudad en general en relación a este tema que nos ha ocupado. Durante la presentación, Gallardo remarcó la estrecha relación entre el paco y el hambre, la exclusión social y otros aspectos sociales y políticos. Además, indicaba que para ganar la lucha contra esta droga no solo es necesaria la intervención política, sino por sobre todas las cosas el rol de las organizaciones sociales. Y sosteniendo la necesidad de un cambio de marco político, citó al Papa Francisco para criticar al sistema económico mundial actual. Acerca del tema, decía lo siguiente. Preguntó si éramos capaces de reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. ¿Reconocemos que este sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o en la destrucción de la naturaleza? ¿Queremos un cambio real y de estructuras? Y dijo, digámoslo sin miedo, queremos un cambio. Este sistema ya no se aguanta más. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. Tampoco lo aguanta la tierra. No lo dije yo, lo dijo Francisco. Reporta para Farco FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.